viendo correr por la vida sin freno. Me olvidé que la vida se vive un momento. ¿Cómo está? ¿Quién es usted? Bueno, ¿cómo el teléfono es? Yo no lo conozco. Bueno, pero... Él no le ama a nadie. Él no le suma. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Aló? Sí. ¿Hablo donde fabrican espejos? Sí. ¿Sabe? Necesito comprar un espejo, pero pared completa. Deme un minuto. Claro. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Hablo con la misma persona? No. Ya, cuénteme. No sé. Me dejaron esperando porque me llamaron para acá y me dijeron que necesitaban hablar conmigo por el cuento de los espejos. ¿Quién llama? Dionisio Olvid. ¿Quién? ¿Aló? Tardes. Buenas tardes. ¿Hablo con la misma persona? No, cuénteme. ¿Con cuál? ¿Hablo con la primera que me habló o la segunda? ¿O con otra? Tercera, supongo. Ah, la tercera. Cuénteme. Mire, me llamaron para darme una información sobre un espejo. Entonces me dijeron que la tenían. ¿Aló? A ver, ¿usted solicitó esa información? ¿Cuál? La del espejo, de la persona que le llamó. No. Creo que hay un malentendido. Parece. Sí. ¿Aló? Sí, parece, pero no entiendo nada. Yo tampoco. Cuénteme. A ver, ¿le usted le dejaron algún mensaje? No, a mí me dijeron que el cuento de Lisapre podía salir lo antes posible y que llamara, y si no, que dejara el recado, pero al final ustedes fueron los que me llamaron. ¿Aló? Que el cuento de no le entiendo nada. A ver, mire, hay unas personas que están postulando a nuestra Lisapre. ¿Ya? Pero había una cotización también pendiente de un espejo. Entonces cualquiera de las dos fórmulas a mí me sirve. ¿Aló? No. Sí. La verdad es que no sé de qué me está hablando. De el espejo pared completa. ¿Perdón? De el espejo pared completa. No. Yo necesito un espejo pared completa. ¿Ya? ¿Ahí sí? Ahora sí. Ah, perfecto. Quiero, mire, mi pared mide 7 metros por 2.30. Ya. ¿Este espejo pegado a muro? ¿Para qué? ¿Usted necesita? No. ¿Aló? Dígame, no, es que no entiendo por qué está llamando. No, a ver, ¿usted necesita un espejo? ¿Eso es? No, nosotros vendemos espejos. No, hay un malentendido. ¿Cuál es su nombre? Carolina. Señorita Carolina, ¿es usted la que me llamó a mí? Yo tengo anotado su número y me llamó 20 para la una pidiendo que le llamara por el plan de la ISAPRE. No, a ver, esta es la central de la empresa Glass, ¿eh? ¿Sí? Yo tengo 50 nexos. ¿Ya? Y la persona que le llamó no le dejó nombre, nada, porque así no lo puedo saber yo. Yo quiero uno que no, o sea, no quiero el mejor, pero un espejo cualquiera también me sirve. O sea, un término medio, no quiero gastar mucho ni tampoco el más barato. Por eso, usted está cotizando espejos. Claro. Ya, le voy a traspasar con venta para que cotice. No, es que hay un... A ver, señorita Carolina, ¿de qué estamos hablando? Que usted necesita un espejo, eso me está diciendo. No. Acaba de decirme eso. Señorita Carolina, usted me está injuriando. Señorita Carolina, mire, vamos a llegar a un arreglo. ¿Le parece? ¿Aló? Cuénteme. Mire, ¿qué le parece? Un juego de toallas más una cubre latina del baño, todos los accesorios que van... Y el vuelto lo dejamos ahí, lo que quede, ¿no? ¿Aló? No sé de qué me está hablando, eso lo juro. A ver, la persona que quiere cotizar un baño completo es la señorita Carolina, ¿no? Y esa es usted. No, estoy equivocado. A ver, señorita Carolina, Señorita Carolina. Sí, lo estoy escuchando. Mire, si la pizza no llega en 30 minutos, va a haber problema. Y él, al final no la voy a pienso pagar yo, la va a pagar usted. ¿Con quién hablo? Usted habla con la persona que le vendió hace dos días la hoja de roneo. Y me dijo, no, no quería roneo, sino que de oficio para imprimir. ¿Y cuál es su nombre? Mi nombre es Dionisio Olvid y estoy llamando por la cotización del espejo. Dame un minuto. Parece que está weando. De esta noche. ¿Aló? Sí, señorita Carolina. No, habla con Elizabeth. ¿Qué necesita? Elizabeth, ¿cómo te va? Te tengo las revistas que pediste. ¿Qué revistas? Elizabeth, tengo el número anotado. Me pediste unas revistas para hoy. Perdón, ¿usted habla con la empresa Glastec? Perfecto. Y necesito cotizar un espejo. ¿Ya? Mire, de 2.30 metros por 7.10 metros. Pared completa. Dividido en tres. Sí, pero hay que hacer un alcance en todo caso, señorita Elizabeth. ¿Ya? Y que el DVD no lee CD-ROM. ¿Ya? Solo DVD y CD. ¿Ya? ¿Y qué tiene que ver eso con el espejo? Que si usted quiere, los compra completo y la revista al final le llega gratis. Es un negocio muy bueno que puede hacer. ¿Qué le parece? ¿Acepta o no? No sé de quién está hablando. Mire, si no tiene plata para pagar, nosotros le damos cómodas cuotas. Y al final... ¿Qué me está ofreciendo usted? El curso de inglés para su hijo. ¿Usted tiene hijo? No. Ah, entonces es para usted el curso de inglés. No, yo nada que ver, no, nada que ver. Bueno, al final de cuentas, mire, no importa cómo la quiera. Siempre la masa de nosotros es exquisita y rica. Se va a llevar un producto que usted quiere. Es una cosa que le... ¡Rock and Pop!